en México. El estado de Veracruz es uno de los más afectados por la técnica del fracking, que consiste en la extracción de gas y petróleo en terrenos rocosos y poco permeables. Para ello, se requiere la excavación de grandes pozos con evidentes riesgos de contaminación de las aguas subterráneas, altas emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación sónica, entre otras consecuencias graves. Según datos de organizaciones ambientalistas, el gobierno mexicano tendría planeado dedicar unos 2 millones de hectáreas en Veracruz para excavaciones de este tipo. Desde Radio Guayacocotla, Inocencio Flores con la información. ¿Qué tal, amigos, amigas que están en sintonía de nuestro informativo Voces Nuestras? En la información aquí en México tenemos: casi la mitad del territorio veracruzano será afectado por la práctica extractiva del fracking, dicen defensores del medio ambiente, como Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental, La Vida. Según las investigaciones que han hecho estas organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking y La Vida, el gobierno mexicano tiene planeado construir pozos de fracking en un promedio de 2 millones de hectáreas de las 7 millones que cuenta el territorio veracruzano. Durante su participación en el programa Medios con M, junto con Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, y Beatriz Torres Beristain, investigadora de la Universidad Veracruzana, Rodríguez Curiel definió el fracking como una técnica agresiva que busca exprimir las piedras. Emilio Rodríguez Almazán dijo que a través de las solicitudes de información se logró saber que en el país hay 947 pozos de fracking, de los cuales en Veracruz están localizados 350. Además, la Ronda Cero de Pemex tiene 1 millón de hectáreas ubicadas en Papantla, Poza Rica, Tantoyuca y otros estados como Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, con quienes compartimos recursos naturales. Escuchemos el audio que comparte Medios con M, que son miembros de la organización La Vida. Tenemos aquí una afectación por contaminación de hidrocarburo desde el día 30 de abril. Ha estado avanzando el tiempo y vemos que la contaminación sigue. Huele mucho chapo, no sé qué huele, gas, no sé. Pero pues, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Aquí nos tenemos que aguantar. La explotación petrolera de Pemex en la zona norte, en proyectos como el aceite terciario del Golfo, han dejado una grave afectación a cultivos y afluentes de agua en comunidades de la región. Sí produce, pero ya menos. Ya las plantas ya no crecen igual. Definitivamente ya no. Sembramos, ya no producimos como antes. Tocante esa contaminación, he visto los gestores, he ido a las oficinas de Pemex y pues ellos no te toman en cuenta, como que si no existieras. Y yo, de hecho, pues yo reclamo pues mi parcela, de que pues me lo aseen, me lo limpien, me dejen todo eso limpio, ¿verdad? Porque pues de hecho no se da nada ahí. El ejido Emiliano Zapata en Papantla es una muestra de esta devastación. En sus tierras hay 62 pozos petroleros que contaminan sus arroyos y día y noche tienen el ruido de una compresora de gas y un quemador. La comunidad de Emiliano Zapata exige la reubicación del quemador de la central de turbinas por las afectaciones, las graves afectaciones que está ocasionando desde el mes de febrero del año 2014. El ruido ensordecedor que pues afecta, que tiene estresada a la gente, que la está enfermando. A esto se suma una nueva amenaza, la llegada de la fracturación hidráulica, pozos petroleros explorados bajo una técnica altamente peligrosa. Los datos de la Alianza Mexicana contra el Fracking revelan que Pemex ya aplica esta técnica y ha querido ocultarla. Ejidatarios y campesinos han dicho no a más pozos porque temen que la contaminación sea fatal para miles de habitantes. Reportó para Voces Nuestras Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, en Guayacocotla, Veracruz, México.